Soy Arturo, rey de los bretones. Rey de los bretones. Soy Arturo, rey de los bretones. Rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. I know what you need. Yo soy el rey, yo soy el rey. Teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. Bienvenidas al reino animal. Bienvenidos a las marismas de humedad pegajosa, pesada, soporífera. Bienvenidas a los fondos abisales, allí donde no llega la luz, pero crece la vida. Oscura, retorcida y despiadada. Bienvenidas al mundo de criaturas extrañas, capaces de vivir en el espacio exterior. Bienvenidas a este viaje junto a gusanos parásitos que con unos ganchos se agarran a las paredes de nuestro intestino para desde allí crecer y multiplicarse. Acompañadme a conocer a venenosos monstruos marinos, de psicodélicos e imposibles colores, tan bellos como letales. Soy el profesor Arcadio y os voy a acompañar durante todo este viaje. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esponjas, Placozoos, Mesozoos, Cnidarios, Ctenófonos, Platelanthus, Nematodanos, Arácnidos, Moluscos, Artrópoda, Molusca, Polifemia, Cnidaria, Chordata, Platelanthus, Nematoda, Anélida, Equinodermata, Artrópodos, Onicófagos, Artrópodos, Exoesqueleto de quitina y patas articuladas. Anélidos, gusanos con el cuerpo segmentado en anillos. Placozoos, reptantes con el cuerpo ameboide y molecular. Quinorrincos, con cabeza retráctil y cuerpo segmentado. Platelmintos, gusanos plasma. Y la primera parada es junto a unos animales tremendamente bonitos. Los llamaron ositos de agua, a pesar de no ser osos. Los llamaron tardígrados, a pesar de que no se mueven tan lentamente como pueda parecer. Son animales pequeños, prácticamente microscópicos, pero inmensamente bellos. Bueno, también son capaces de sobrevivir en el vacío del espacio. O resistir tres accidentes de Chernóbil a pocos centenares de metros del núcleo de la radiación desbocada. Pero sobre todo, son muy bonitos. Y tenemos con nosotros a Noemí Gil López, bióloga evolutiva, especialista en tardígrados. Probablemente la mayor experta en lengua castellana de estos animales. Noemí, bienvenida a la linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por la invitación. Enseguida describiremos algunas de las cosas más interesantes relacionadas con los tardígrados, pero lo primero tiene que ser ponerle solución a un problema. Es que no tenemos apoyo visual para aquellas personas que nos están escuchando. Y vamos a hablar de unos animales, desde mi punto de vista, muy, muy, muy bonitos. Así que empecemos por describirlos. ¿Qué es y qué forma tiene un tardígrado? Probablemente a lo que más se parece un tardígrado es a un cilindro que está aparentemente segmentado, con cuatro pares de patas y con una cabeza, con una cara, en la que lo que más destaca es una boca redonda que está en el centro de esa cara. Luego en las patas, lo que más llama la atención es que terminan en unas, depende de las especies, en unos dedos y en todos, en unas uñas. Y bueno, la apariencia en general, cuando lo describieron hace ya un par de siglos, es de osito de agua. ¿Un oso de agua? ¿Eso qué narices es? Suelen ser microorganismos segmentados de ocho patas que viven en el agua. También se les conoce como cerditos del musgo o tardígrados. Me llamarán tardí, pero soy muy puntual. Osito de agua porque además el hábitat natural o bueno siempre cercano, ¿no?, a zonas húmedas, ¿no?, cercano al agua, y precisamente por estos andares, bueno, el tardígrado, caminar lento, pero estos andares que a pesar de que estamos hablando de ocho patas, ¿no?, al verlos en movimiento se asemejan un poco a los andares de un oso. Bueno, eso creo que depende un poco dependiendo del tardígrado. Hay unos que andan muy lentito, que son los que llaman heterotardígrados, y hay otros que andan más rápido y que se llaman neotardígrados. Lo primero que se descubrieron fueron los heterotardígrados y de ahí lo del paso lento, y luego pues se descubrieron los eutardígrados, que son los que tienen una forma más agusanada. Estamos hablando además de animales generalmente microscópicos, ¿no? Si no me equivoco, tamaños máximos andan sobre el medio milímetro, ¿puede ser? La media es medio milímetro. Los más grandes que yo me he encontrado son de un milímetro 200, una cosa así. Que con mucha suerte y con un fondo oscuro puedes verlo a simple vista, pero lo normal es que necesites una lupa o mejor un microscopio. Sí, bueno, de color generalmente, si no me equivoco, blancos, aunque también los hay transparentes, ¿no? O incluso con diferentes colores que dependerán de diferentes circunstancias, ¿no? Exacto. Ahí los hay anaranjados, porque tienen una especie de caparazón que le da ese color. Los hay verdosos, porque son, como bien has dicho, son transparentes y se les puede ver el contenido intestinal. Entonces, ese color verdoso proviene de lo que han comido, que suele ser el contenido de hojas. Entonces, sí, varía un poquito, pero en general son blanquecinos, transparentes o, en algún caso, naranja. Vuelvo hacia atrás en lo que es el árbol de la vida. Dentro del dominio eucariota, que es en el que junto con otros microorganismos han surgido pues los organismos multicelulares, conformando pues el reino de las plantas, los hongos y los animales. Dentro de los animales, dentro de los metazoos, los tardígrados estarían en el grupo mayoritario de los bilaterales, de los de simetría bilateral, que podemos visualizar con facilidad porque son la mayoría y responden a un dibujo similar. Tienen un adelante y un atrás, un arriba y un abajo, una izquierda y derecha. Y dentro de estos bilateria, las grandes clasificaciones taxonómicas que hacéis los biólogos, digamos que el primer pilar englobador, el tronco, el gran tronco jerárquicamente más importante, es el filo, que corresponde a un plan corporal básico del que descienden diferentes linajes, como por ejemplo el filo de los artrópodos, ¿no?, dentro del cual estarían crustáceos, insectos, arácnidos o el de los cordados, dentro del que están todos los animales vertebrados, entre los cuales, pues, junto a peces, aves, anfibios, reptiles y demás, estamos los mamíferos, todos dentro del filo de los cordados. Exacto. Bien, pues los tardígrados, ellos mismos, conforman todo un filo completo. Eso es. En un inicio se los incluyó, cuando se describieron, se los incluyó de hecho dentro de los artrópodos. Pero si uno se fija bien, no tienen las patas articuladas que tienen los artrópodos y que se parecen más a las patas de los onicóforos. Entonces ya a posteriori, cuando se hicieron estudios más profundos de morfología, se acabó y ya posteriormente con los estudios moleculares se creó un superfilo que englobaba a todos los animales que cambian cutícula, que es lo que tienen los tardígrados, que es esa cubierta externa que les protege, y dentro de ahí sus filos hermanos son los artrópodos y los onicóforos, vale, dentro de ese superfilo de ecdistozoa. y luego pues se formó otro, ¿no?, dentro de estos onicóforos y artrópodos, ¿no?, que se llamaba Panantrópoda, si no me equivoco. No sé si se mantiene. Y en este caso, bueno, los onicóforos, un poco para los artrópodos, yo creo que la gente los puede visualizar con facilidad, pero bueno, los onicóforos, pues gusanos aterciopelados, ¿no?, con patitas también, ¿no?, y que en este caso incluso visualmente se pueden ver, o sea, morfológicamente a simple vista, similitudes con unos y con otros, ¿no?, de los tardígrados que tienen con unos y con otros. Y como muchos de los filos, bueno, prácticamente todos los filos, me imagino la respuesta, pero si retrocedemos en el tiempo, ¿de cuándo hablaríamos del origen de este filo tardígrado o en qué momento se separó, por ejemplo, de sus hermanos artrópodos o de sus hermanos onicóforos? Pues hace bastante tiempo, estamos hablando del Cámbrico. Siempre. Entonces, es la respuesta que siempre recibo. Exacto, es que parece que el origen está allí. Hay que tener en cuenta que, claro, encontrar un resto fósil de tardígrado que no tiene esqueleto, que tiene un exoesqueleto, pero es microscópico, que encima haya pasado millones de años, entonces tienen que darse unas circunstancias muy particulares para que se encuentren fósiles. Y el más antiguo que se ha encontrado se ha datado en el Cámbrico. Pues 540 millones de años para arriba, que andan por aquí. Tras 5 extinciones masivas, ahí siguen estos pequeñajos. Los hemos visto por fuera, vamos a inspeccionarlos por dentro. Ya sabemos que es un animal bilateral, con su eje anterior-posterior, con un adelante, un atrás, izquierda-derecha, patatín, patatán. Tienen cabeza y boca, y bueno, hasta aquí todo normal. No tenemos que pensar en cosas raras como las medusas o las esponjas. Exacto. Mantienen el dibujo habitual clásico, el de la mayor parte de animales, ese eje del tubo digestivo, de la boca en la parte anterior al ano en la parte posterior. Bien, pues veamos qué más cosas tienen y qué no tienen. Mi favorita siempre es la pregunta relacionada con el sistema nervioso. Uh-huh. ¿Tienen sistema nervioso y algo parecido a un cerebro? Tienen un cerebro. La cuestión es que tenemos que tener en cuenta que son animales como nosotros. Entonces, aunque sean microscópicos, que es una, aunque es muy llamativo, es una cuestión secundaria, tienen todo lo que nosotros tenemos, salvo aquellas particularidades que se han ido adaptando a esa miniaturización. Entonces, tienen cara, tienen boca, en muchos casos tienen ojos, que no son ojos en realidad, son manchas oculares, tienen sistemas sensoriales, tanto en la boca como en la cabeza e incluso en el resto del cuerpo, y exteriormente eso es lo que tienen. Ya interiormente las cosas cambian un poco. En cuanto al sistema nervioso, no. El sistema nervioso es parecido al de los artrópodos. Tienen un cerebro, tienen una serie de cordones repetitivos en segmentación, aunque no tienen segmentación tal como tal. Y luego tienen una serie de terminaciones nerviosas. Tenemos por el momento lugares comunes con otros animales, como la tendencia a tener cabeza, que bueno, nos puede parecer lo más normal del mundo, pero también hay que explicarla, ¿no? Y bueno, pues la cabeza que se desarrolla precisamente donde está la boca, es decir, en la parte delantera del animal, ¿no? Y además esa tendencia en desarrollar una cabeza en la que se incluye también que las células especializadas en la transmisión de información sensorial y motora, es decir, las neuronas, tiendan a mudarse precisamente hacia esa zona, que es la que, si el animal se mueve, será la primera en estar en contacto con el medio. Y por eso es habitual en las personas, pero también en los tardígrados, que acumulemos los órganos sensoriales en la cabeza. Eso. Aunque sean solo órganos sensibles a la variación de la luz, ¿no? Que bueno, como por ejemplo esas manchas oculares que nos has mencionado. Hasta ahora mantienen esas reglas generales de construcción de animal, coinciden en esto con muchos otros animales. Claro, claro. A ver, se han hecho experimentos y diferenciaban tipos de colores. Quiero decir que hasta ese punto tenían manchas oculares o una visión. Y luego, claro, necesitan tener un contacto con el ambiente para que les permita captar, pues, desde sustancias químicas, bien sean que puedan ser dañinas para ellos, bien sea para detectar presas, que también se ha estudiado, como por ejemplo, pues para ver si tienen alrededor pues una piedrecita o otro animal, o todo eso tienen que captarlo de alguna forma, y para eso tienen quimio y termorreceptores. Lo que no tienen es sistema nervioso, o sea, se estima sistema respiratorio y circulatorio, si no me equivoco. Eso es lo único que no tienen, y es una adaptación a esa miniaturización. Por un lado, el respiratorio, no necesitan unos pulmones tal cual, porque la respiración la realizan a través de la cutícula, de esa cubierta exterior, y como siempre tienen que estar, para estar activos, siempre tienen que tener una película de agua. Ese intercambio gaseoso lo realizan por la cutícula y a través de ese agua. Y luego el circulatorio, al ser tan pequeñitos, no necesitan gastar, entre comillas, energía en tener un corazón y un sistema como nosotros de capilares, de venas, para mandar toda esa sangre con alimentos, con oxígeno y demás, sino que el propio movimiento del cuerpo es el que hace que todo eso se mueva. No necesitan más. A ver, yo me lo imagino un tardígrado, sé que los hay marinos también, pero estoy pensando en uno terrestre, me lo estoy imaginando pequeñito ahí, como es casi microscópico del todo, sobre una hoja, agarrado ahí con las uñas, ¿no? Y en una hoja con humedad, ¿no? Con agua y demás. Pero me imagino que los hábitats son mucho más cosmopolitas y mucho más plurales, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? A ver, se han encontrado en todas las longitudes y latitudes, en todas las alturas, desde las montañas más altas hasta las fosas oceánicas más profundas, y desde los trópicos hasta los polos. Es decir, se encuentran en cualquier lado prácticamente. Cada cual tiene evidentemente sus adaptaciones y su modo de adaptarse. Y luego, pues, más cercano a nosotros lo podemos encontrar pues en tierra, en hojarasca, en musgos, en líquenes, prácticamente en todos lados. Incluso, pues como son tan pequeños, una forma de dispersión que tienen es a través del viento. Son ositos de agua, necesitan humedad para vivir, y si no hay agua, aparte de ponerse tristes, ¿qué sucede? Bueno, pues la solución que se ha encontrado, como en otros organismos y en otros animales, es un estado de latencia que se llama criptobiosis, que es vida oculta, y en la que lo que hacen es, ante circunstancias que para su supervivencia son adversas, entran en un estado de latencia en el que paran prácticamente su metabolismo. Nosotros la vida la definimos según si uno tiene metabolismo o no. Tienes metabolismo, estás vivo, no tienes metabolismo, estás muerto. La cuestión con los tardígrados es que bajan tanto ese metabolismo que no somos capaces de medirlo. Entonces, entran en esa latencia, y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, pues entonces vuelven otra vez a activarse ese metabolismo y vuelven otra vez, entre comillas, a la vida. Cuando la luna clara llegan a mis oídos como riegos en el césped, tan solo quiero dormir, tan solo quiero soñar. Debemos recordar precisamente que, por ejemplo, los virus no están contenidos dentro de los, no sé si eran seres vivos, porque aunque cumplen el resto de qué requisitos, es decir, el de la replicación con algún tipo de cambio, ¿no? Y entrar dentro de la evolución, y el mantener una estructura que lo diferencie del medio, ¿no? Del medio externo, no tienen metabolismo, y por lo tanto los virus no están considerados seres vivos, ¿no? Y en este caso no estás hablando de los tardígrados que en momentos concretos, a través de esta criptobiosis, se reduce tanto el metabolismo que entiendo que no sé hasta qué punto tenéis evidencias de que lo sigue manteniendo o no, o sea, es decir, se puede considerar como que no está vivo en ese momento. El problema aquí probablemente es tecnológico, es decir, no somos capaces de medirlo, pero evidentemente algún tipo de metabolismo residual tiene que mantenerse para que en el momento en que vuelve a haber condiciones favorables se vuelva a activar el tardígrado y vuelva otra vez a realizar su vida cotidiana. Tan solo quiero dormir. Entonces, algo de metabolismo tiene que haber. La cuestión es que no tenemos instrumental para poder medirlo. Volvamos un poco a la situación. Estos animales pequeñitos con sus ocho patitas perciben que la cosa se pone mal, que la cosa se pone fea, que baja mucho la temperatura o que no hay agua. Uh-huh, entonces contraen la cabeza, las patas, el cuerpo, baja la persiana, ¿no? Se hacen como una bolita, ¿no? Y entran como en un estado de animación suspendida. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Y pudiendo permanecer así años en esa forma, que, bueno, he dicho bolita, pero bueno, pero veo que he visto que en los textos soléis decir que adopta forma de tonel, lo cual me viene bien porque era también el tonel donde vivía Diógenes. Bueno, y el caso es que se quedan así, con la persiana bajada. Les echas un poco de agua y se reaniman, como si no hubiese pasado nada. Exacto. A mí, más que un túnel, a mí me recuerda, no sé si los oyentes podrán, o tú podrás tener la visualización, aquellos muñecos Michelin inflables. Sí, cuando se desinflan, que son como con abombamientos, y cuando se desinflan, pues es un poco esa es la idea. El agua la pierden completamente, la expulsan del cuerpo y se desecan. Y es esa forma y ese eliminar toda esa agua lo que les permite mantenerse en ese estado de latencia y poder volver a la actividad cuando vuelvan las condiciones, como bien has dicho, pues bien porque no haya agua, bien porque no por la baja temperatura, porque no tenga oxígeno u otra serie de circunstancias que no les sean favorables. Sí, porque además, bueno, una de las particularidades de, digamos, de este periodo de latencia, ¿no? De criptobiosis, ¿no? Que, bueno, como nos dices, comparte con otros, bueno, con algunos otros animales, ¿no? Bueno, algunos rotíferos, nemátodos, y no me atrevo a mencionar ninguno más, pero bueno, sé que algunos más. Pero una de las particularidades es que bajo esta, digamos, en este proceso, en este momento de criptobiosis, el que además puede permanecer incluso años, es capaz de resistir condiciones tremendamente extremas, ¿no? Si no me equivoco, se han medido incluso en condiciones de laboratorio, sometiéndola a condiciones extremas, por ejemplo, en cuanto a temperatura, ¿no? De 150 grados hasta hacia abajo, ¿no? Llegar casi al cero absoluto, ¿no? Y que luego, volviendo, digamos, a las nueces que puedan vivir en estas circunstancias, no son extremófilos, pero si luego vuelves a las condiciones favorables, es decir, hablando en plata, con una buena temperatura y echándole un poquito de agua, al cabo de unos minutos o unas horas, se vuelve a mover el animalito. Eso es. A ver, el tiempo que pueden estar en criptobiosis, lo que se ha datado, y claro, tenemos que tener en cuenta que nuestra vida es finita. Entonces, ahí probablemente la limitación es nuestra y la vida profesional de los investigadores. Se han medido, creo que son 20 o 21 años en tardígrados. Y en nematodos creo que han llegado a medirlo 22, 23 años. Inducir la criptobiosis, dejar pasar todos esos años y volverlos a revivir y que revivan y tengan su vida, su progenie, quiero decir, no solamente que se muevan. Probablemente esto en la naturaleza se puede realizar en periodos más largos de tiempo y además en laboratorio se ha visto que esto lo pueden hacer hasta 12 veces. Entonces empieza a multiplicar años que puedan estar en periodos de latencia. Y esto crea un poco de controversia a nivel evolutivo, porque claro, tenemos... ¿No envejecen? Claro. No. Tienen lo que se denomina el efecto bella durmiente. Y es que su sistema, lo principal que tienen cuando salen de esa criptobiosis es que tienen un sistema de regeneración del ADN espectacular. Entonces lo que hacen es que, como si no hubiera pasado nada. De forma que ni envejecen, ni hay ningún problema, y cuando vuelven a la vida están como estaban cuando fueron inducidos. Y pueden tardar más o menos en revivir de esa criptobiosis según cuánto tiempo los hayas tenido en criptobiosis y cuánto tiempo hayan tardado en entrar en esa criptobiosis. De forma que si en el laboratorio lo hemos hecho con una gota de agua que se seca en cuestión de minutos, el revivir es cuestión de un minuto o menos, es decir, puede ser muy rápido. Si ha estado más tiempo, pues tardará más tiempo en volver a activarse, pues supongo que también, eso no se sabe, pero probablemente porque los daños que hay son mayores. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, cuando se desecan, siguen estando sufriendo esa oxidación del ambiente. Todo eso tiene que, ese sistema de regeneración del ADN tiene que recuperarlo. Vayamos con el ADN de los tardígrados. A pesar de Hiroshima y Nagasaki, pasando por las múltiples pruebas nucleares durante prácticamente medio siglo, no fue hasta el accidente de Chernóbil cuando empezaron a conocerse con mayor precisión las consecuencias de la exposición a niveles intensos de radiación. En cualquier caso, más allá de las deficiencias y el oscurantismo durante décadas de Guerra Fría, lo que sí sabemos es que ante determinados niveles de radiación, el ADN de los seres vivos comienza a deteriorarse. Exacto. Dependiendo de la intensidad o del nivel de exposición, el tipo de organismo, pero puede producir la muerte en pocos días o enfermedades y mutaciones décadas después. Por visualizarlo, digamos que la exposición a la radiación rompe el organismo de los seres vivos por dentro, lo desmenuza. El ADN de los tardígrados, ¿tiene cierta inmunidad a la radiación? Ten en cuenta que se los ha llevado al espacio exterior en una nave espacial, se ha metido, entre comillas, ese ambiente del espacio exterior en una capsulita para ver cómo reaccionaban los tardígrados, es decir, estamos hablando de vacío absoluto, temperaturas gélidas, radiaciones del cosmos, del Sol, de todo ese tipo de radiaciones, y no solamente sobrevivieron los que estaban en criptobiosis y algunos de los que estaban activos, sino que se los trajo de nuevo a la Tierra y se los siguió criando a ver cómo era esa progenie. Y su progenie y ellos eran perfectamente normales. Es decir, no había habido ninguna alteración de su ADN. Y eso es revolucionario. Y como he comentado antes, eso se debe a ese sistema de regeneración del ADN que tienen. Cuando despiertan de esa criptobiosis y puesto que los activos también volvieron, regresaron y pudieron llevar una vida normal, también pueden utilizarlo probablemente en ese estado de actividad. Lo que pasa es que todo eso, a día de hoy, no se conoce del todo. O sea, se han hecho pruebas experimentales para comprobar realmente este nivel de resistencia, ¿no? También, también de recordar un poco que estamos hablando que no es que estos animales puedan vivir en el vacío absoluto, en el espacio, no. O con altas radiaciones y demás, sino simplemente que bajo esa forma, ¿no? De criptobiosis, ¿no? De, digamos, de vida pero no vida, ¿no? De tal, en esa situación son capaces de resistir, y si luego vuelven esas condiciones, pues entonces sí podrían prosperar, ¿no? Y volver de alguna forma, volver a la vida, ¿no? Que en realidad es revolucionario, son superpoderes, pero aún no sabemos, ¿no? Cómo funciona o esa capacidad del ADN, ¿no? De tener esa capacidad de regeneración y de resistencia, ¿no? Claro, claro. Ten en cuenta que, por ejemplo, en los años 90 y hasta la primera década casi del 2000, lo que se estudió fue a nivel celular cómo era la criptobiosis. Y lo más que llegaron a ver es que parecía que había una cierta sustitución del agua del organismo, de las células, por algún tipo de azúcar, de la trealosa. Pero no se pudo llegar más allá. Se dejaron ahí unos años porque no había manera de abordar el problema, y con los avances moleculares se está estudiando el problema desde otro ángulo. Y es, vamos a secuenciar el genoma completo de los tardígrados, vamos a ver qué proteínas de ahí son conocidas y cuáles son desconocidas. Y de esas desconocidas vamos a ver si alguna tiene una posible aplicación o una posible utilidad en esa criptobiosis. ¿Qué pasa? Que se han encontrado que tienen una cantidad de proteínas que no se conocían que están en ellos. Que no, llevan, yo creo que unos 15 años en ello. Noemí, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias por acercarnos un poco a los tardígrados, a estos ositos de agua. Muchas gracias a vosotros y por interesaros por los tardígrados. White on white, translucent black capes, back on the rack. Bela Lugosi's dead, the bats have left the bell tower. The victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi's dead. Is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead. Ya habéis visto los superpoderes de estos ositos de agua, capaces de permanecer como mínimo décadas en un estado de no vida, de vida latente, para luego revivir y seguir con sus cosas de tardígrado, que será empaparse bien, buscar bien la humedad y echarse alguna siestecilla en cuanto se reseca un poco el ambiente. Ya tenemos un animal capaz de resucitar, con un ADN superpoderoso. ¿Qué tal si conocemos animales capaces de regenerarse? Y no hablo de que te crezca el pelo o una uña o que se suelde un hueso o que vuelva a salirle la cola a una lagartija. Os hablo de animales que podemos cortar en 3 o 4 trozos y estos trozos, de forma independiente, sean capaces de regenerar un cuerpo entero. Sí, con su cabeza y todo. Al otro lado del teléfono a Marta Riutort León, catedrática y miembro del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona, especializada en filogenia molecular de platelmintos y metazos basales, y taxonomía sistemática y filogenia de planarias, por citar solo algunas de sus líneas de investigación. Marta, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenos días. Vamos a hablar de platelmintos. Pero bueno, no tenemos apoyo visual, así que quizás debamos empezar por ayudar a los y las oyentes a visualizar de qué animales estamos hablando. A ver cómo podemos situarles. ¿Qué son los platelmintos? Bueno, a ver, los platelmintos son, como dice su nombre, platelmintos se refiere a que son gusanos planos. Son sobre todo conocidos por la gente por los parásitos, ¿eh? Como las tenias o los céstodos y las fasciolas que se encuentran en el hígado y en los intestinos de muchos animales. Pero dentro de este grupo también hay muchos organismos que son de vía libre, que son poco conocidos en general porque son muy, muy pequeñitos, se llaman en general microturbelarios, pero hay unos que pueden ser más conocidos por la gente porque tienen la capacidad de regenerar, que son los que se llaman planarias, ¿eh? Seguramente alguna gente ha oído hablar de ellos, porque se utilizan en algunos experimentos pues para poder ver cómo se produce la regeneración en animales. Sí, vamos situándonos. Estamos hablando de gusanos planos, que hay unas 26.500 especies descritas, aunque se estima que puedan ser 4 veces sí. Más, muchas más. Probablemente serán muchísimas más. En su mayoría son de vida parásita, como nos has dicho, en general de un tamaño pequeño, algunos llegan incluso a ser microscópicos, pero también es verdad que algunos pueden llegar a alcanzar un tamaño importante. Bueno, nos has mencionado el caso de las tenias. Exacto. Bueno, las tenias, que evidentemente como están en el intestino, en el caso de tenias de ballenas, por ejemplo, pueden llegar a muchísimos metros, pero incluso es curioso porque en el caso de las de vida libre, las planarias terrestres, que viven en bosques, en bosques húmedos, pueden llegar a 20 centímetros o a medio metro, y eso es un animal de vida libre que te lo puedes encontrar circulando por ahí. O sea que pueden llegar a ser bastante grandes. Y además, bueno, nos encontramos, por ejemplo, tenías extremadamente largas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las que parasitan en los intestinos de ballenas, ¿no? Que, bueno, que suelen alcanzar más de 10 metros. Incluso, bueno, he leído por ahí, si bien no eran artículos académicos, pero bueno, he leído que se habían encontrado, tenías en el interior de ballenas y cachalotes de hasta 30 y 40 metros de longitud. O sea, en el interior de la propia ballena y cachalote. Exacto. Centrándonos un poco en la tenia, o bueno, también en la solitaria, también conocida, que es un platelminto más o menos conocido, estamos hablando de un parásito digestivo que anida en el intestino. ¿Cómo hace precisamente para anidar y engancharse a las paredes del intestino? Bueno, claro, estos parásitos tienen unos ciclos de vida muy, muy complejos, con varios estadios intermedios, y entonces en este caso pasan por estadios intermedios en peces o en crustáceos, sobre todo en moluscos. Entonces, cuando el cachalote o que sea se come estos animales que ya están infectados con una especie de larvas de estos animales, es cuando ellos consiguen entrar, y entonces tienen en lo que sería la cabeza una especie de ganchos que les permiten engancharse en el intestino del vertebrado, y a partir de ahí ya empiezan a crecer. Pero luego, cuando el cachalote se pone nuevos, estos huevos salen con las defecaciones del cachalote, y a partir de ahí saldrán unas larvas que irán a parar a los crustáceos intermedios, y así hay un ciclo muy, muy complejo, la verdad. Los céstodos son un grupo de platelmintos, generalmente parásitos, como la tenia, que parasita a los humanos. No tienen boca ni aparato digestivo. Solo se acoplan al intestino del hospedador y absorben allí los nutrientes a través de la piel. En uno de los extremos tienen algo parecido a una cabeza, el escólex, que está provisto de ganchos y ventosas para fijarse a la pared intestinal. Y un cuerpo aplanado que va creciendo y creciendo y creciendo. Uno de estos gusanos planos que habita en los intestinos de los cetáceos puede alcanzar dimensiones descomunales y monstruosas de hasta 40 metros. En esa oscuridad vive, se alimenta y procrea hasta que consigue pasar sus huevos a otra criatura. Y se vuelve a repetir el ciclo. En esa oscuridad vive, se alimenta y procrea. Los platelmintos presentan simetría bilateral y, por lo tanto, también ese eje anteroposterior característico de tantos animales. Tienen un adelante y un atrás, una izquierda y derecha, una arriba y abajo. Eso lo sitúan en el mismo universo que el resto de animales bilaterales. ¿Disponen de sistema nervioso? Sí. Sí, tienen. Lo que pasa es que es un sistema nervioso muy, muy básico, muy simple. Tienen dos ganglios cerebrales que producen algunas, diríamos, neuropéptidos, etcétera, pero no tienen muchos, diríamos, órganos sensoriales, ¿vale? En el caso de la mayoría de ellos, los de vida libre, por ejemplo, tienen unos ojos, pero estos ojos no les permiten ver nada, sencillamente les permiten detectar la luz, lo cual les permite huir de la luz, porque generalmente son animales que no tienen ningún tipo de protección respecto a la desecación y, por lo tanto, intentan huir de eso. Y luego, aparte de eso, tienen algunos lugares sensoriales a lo largo de su epidermis que les permiten detectar a productos químicos, que sería básicamente la forma de detectar la presencia de la comida. Poca cosa más. ¿Vale? Bueno, y en cuanto a órganos internos, estamos diciendo que son gusanos planos. ¿Qué hay dentro de su cuerpo? Bueno, en cuanto a órganos internos, claro, dentro de los metazoos, es decir, los animales, los platelmintos presentan una de las organizaciones más sencillas, que es lo que llamamos acelomados. Es decir, no tienen una cavidad interna aceloma que tenemos, por ejemplo, nosotros y muchísimos otros organismos bilaterales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos tienen la capa externa epidermis, tienen la capa interna que es lo que recubre el órgano digestivo y entre medio de eso tienen una masa de células, un parénquima que es, digamos, duro, y ahí es donde están los posibles órganos. Pueden tener aparato copulador, ovarios, etcétera, ¿vale? También tienen un sistema de tipo de excreción, como serían nuestros riñones, pero mucho más sencillo, que son unas pequeñas células que les permiten excretar y ya está, no tienen ni sistema circulatorio ni tienen sistema respiratorio. Es decir, de hecho, si han de ser planos es porque el oxígeno ha de llegar a todas las células por difusión desde el exterior, y si son muy gordos no llegaría. Entonces, por eso se mantienen en esta situación de ser tan planos. Sistema digestivo ciego, hay entrada pero no hay salida. Sí, solamente tienen una entrada, es un saco, hay una entrada, que es entrada y salida. En este caso como en los nidarios, es parecido, podría ser. Sí, exacto, o sea, serían dentro de los metazoos bilaterales, es de los pocos que tienen esta situación, porque la mayoría tenemos, pues es una entrada y una salida. En el caso de los platelmintos no, mantienen la situación de tener un saco con una única entrada. Bueno, por un lado los platelmintos mantienen ese eje antero-posterior de la simetría bilateral, pero por lo demás, sin órganos internos, sin sistema circulatorio ni respiratorio, con un ano ciego. Soy consciente de que muchos animales, y sobre todo los de vida parasitaria, su adaptación evolutiva implica precisamente la simplificación, dejar lastre, y van perdiendo funcionalidades, órganos. Sin embargo, al ver un platelminto, me surgen algunas dudas. ¿Podríamos estar ante metazoos lo suficientemente sencillos como para colocarlos morfológicamente en la base de los bilaterales? ¿Los platelmintos serían lo suficientemente basales o serían parecidos, aunque sea morfológicamente, a ese metazoo original, al ancestro de los metazoos bilaterales actuales? Pues bueno, aquí te tengo que contar una historia un poco especial, porque esto que me estás preguntando era el tema de mi tesis doctoral. Yo empecé a trabajar en la Universidad de Barcelona con el doctor Jaume Baguñá, que estaba muy preocupado por la formación, la regeneración, etcétera, y siempre ellos decían en el grupo que trabajaban con platelmintos porque eran, esto que me estás diciendo tú, unos organismos muy simples, probablemente muy parecidos al ancestro de todos los metazoos. Pero claro, esto no estaba demostrado, y entonces yo empecé a trabajar en los temas estos de filogenia con datos moleculares, porque con morfología es imposible. O sea, todos los filums de animales son muy distintos y al final se hace muy difícil realmente hacer un árbol filogenético bien resuelto. Y empezamos a intentar buscar cuál era la posición de los platelmintos dentro de los metazoos. Y claro, lo que encontramos fue bastante una sorpresa, porque los platelmintos incluyen un montón de lo que llamamos órdenes, ¿vale? Hay como 11 órdenes, y resultó ser que hay un orden de los platelmintos que dejó de formar parte de los platelmintos, que se llaman acelomorfos, que estos sí que demostraron ser el grupo hermano del resto de los bilaterales, aunque todavía hay discusiones al respecto. Y en cambio los platelmintos no se sitúan tan en la base, o sea, no serían como el grupo primero que se habría separado del ancestro, sino que están dentro de un grupo muy grande que se llaman los Spiralia o Lophotrochozoa, ¿vale? Y de alguna forma, diríamos que la evolución dentro de este grupo de metazoos ha sido, diríamos, de que probablemente el ancestro pues era bastante sencillo, no tenía celoma, no tenía nada de todo esto, y han aparecido como tres grandes grupos, que serían los deuteróstomos, en el que estamos nosotros, los ectisozoos, en el que están, por ejemplo, todos los artrópodos, y los lofotrocozoos, en los que están los platelmintos. Y en cada uno de ellos, de forma independiente, han ido apareciendo todas estas adaptaciones que decíamos más complejas, ¿vale? Si realmente los platelmintos son organismos simples de origen o ha habido una cierta simplificación a posteriori, te he de confesar que todavía no está totalmente claro, ¿vale? Porque hay una parte de la filogenia de los metazoos, que es esta de los Lophotrochozoa que te decía, o Spiralia, que incluye, pues fijaros, los anélidos, los moluscos, etcétera, toda una serie de grupos conocidos y luego un montón de grupos que la mayor parte de la gente no conoce, que no podemos acabar de resolver, ¿vale? Y esto tiene que ver con algo que tú creo que ya has hablado, que es la explosión cámbrica, ¿vale? Todos estos grupos aparecieron de una forma muy rápida, en poco tiempo, y esto hace que nos sea muy difícil saber exactamente en qué orden han ido apareciendo a lo largo del tiempo y, por lo tanto, pero ahora, bueno, con los genomas completos se puede mirar mejor porque podemos ver si hay genes que han desaparecido o que han cambiado, y esto nos ayuda un poco más, y poco a poco estamos acabando de resolver. Pero te digo, platelmintos, yo hace unos años te hubiese defendido con la mano en el fuego de que eran unos organismos simples, grupo hermano de muchos otros más complejos, y ahora no te lo diría tan seguro. Bueno, en cualquier caso, nos has mencionado el Cámbrico, situamos los orígenes en al menos unos 540 millones de años, ¿no? Siempre que hago esta pregunta, al menos los paleontólogos siempre me remiten al Cámbrico. Todos los filos, Cámbrico, los 550 millones de años. Sí, ¿no? Vale. Bueno, sí, es ahí donde se produce esta situación de que, imagínate, en unos 40 millones de años aparece todo. O sea, probablemente empezó antes, el origen y la diversificación de los metazoos, pero bueno, ahí es donde a nivel de los fósiles se puede ver mejor. Y lo que nos pasa es que incluso cuando hacemos molecular, la explosión cámbrica aparece, o sea, nos encontramos en que realmente hay un momento en el que de repente aparecen muchos grupos y se hace difícil realmente de resolver. Ya te digo, sí que son muy antiguos, sí que son probablemente originalmente en mucha parte, o sea, el hecho de no tener celoma es que no lo han perdido, no lo han tenido nunca, pero hay otras cosas que sí que podría ser que lo hubiesen tenido y que hubiesen perdido secundariamente. A pesar de esa simplicidad en cuanto a órganos, etcétera, son capaces de realizar la reproducción asexual por fisión. Y bueno, permíteme describir el proceso. El animal sufre una constricción de su cuerpo aproximadamente en el tercio posterior, ¿no? Hasta que incluso llega a fisionarse en dos fragmentos. Literalmente se parte en dos. A continuación, las dos heridas son cubiertas por la epidermis y se inicia un proceso de regeneración en el cual la parte posterior vuelve a generar todas las estructuras perdidas, faringe, cabeza y demás. Y la otra parte, la anterior, regenera también el resto del cuerpo. Y una vez recuperadas las estructuras, los dos animales resultantes se alimentan y crecen hasta recuperar el tamaño inicial. Conocía este tipo de reproducción en bacterias y arqueas, pero en animales, ¿esto es común en los metazoos? No es nada común. En este grupo, en el filum de los platelmintos, tienen un tipo de células que no tenemos la mayor parte de animales, ¿vale? Se llaman neoblastos y son lo que llamamos las células madre, ¿vale? Lo que pasa que nosotros tenemos células de estas especializadas ya en determinados tejidos, yo que sé, en la piel tenemos algunas que ya solamente pueden dar piel, en otras partes del cuerpo tenemos algunas que pueden dar otro tipo de células, pero lo que hay en los platelmintos es una célula que todavía es como una célula embrionaria, puede dar cualquier tipo celular, ¿vale? Entonces esto es lo que les permite esta capacidad de regeneración. Solamente en ese grupo que os he dicho antes, los acelomorfos, también existe este proceso. Algunos otros, yo que sé, por ejemplo, en algunos anélidos se puede dar una cierta regeneración, y sabéis que en vertebrados, pues yo que sé, hay los casos de que recuperan la cola, las lagartijas. Pero no, evidentemente la cola no es capaz de regenerar todo el resto del cuerpo, ¿vale? Es decir, es un caso muy especial porque tienen este tipo de células y... Y además es muy importante porque nosotros ahora estamos intentando estudiar justamente a qué efecto tiene esto en la evolución de estos organismos, porque por ejemplo en los tricláridos, las planarias que nosotros trabajamos habitualmente, encontramos algunas especies que se reproducen exclusivamente por esta metodología, o sea, se dividen y luego regeneran totalmente el individuo, pero claro, todo el mundo sabe, todo el mundo ha oído decir que la reproducción asexual es como un cul-de-sac. O sea, en principio llega un momento en que un animal que se reproduce asexualmente acumularía demasiadas mutaciones deleterias y no podría seguir viviendo y, por tanto, desaparecería. Y, en general, siempre se ha visto que los organismos que se reproducen asexualmente no duran mucho tiempo, sino que acaba desapareciendo. Pero en cambio en planarias, en algunos otros organismos que es otro tipo de reproducción asexual, están viendo que se da. Parece ser que lo que pasa es que en algún momento hacen un cambio a sexualidad, o sea, tienen esa capacidad de ir cambiando, ¿no? Ahora me reproduzco sexualmente, ahora vienen unas condiciones que son más malas. Pues paso a reproducirme asexualmente porque necesito menos energía, no he de hacer un aparato copulador, no he de encontrar una pareja. Me divido yo solito y aunque esté solo aquí, puedo ir muy rápido a producir muchos individuos, ¿no? Y entonces, en general, lo que se ve es que estos organismos de reproducción asexual por fisión son grandes colonizadores. Bueno, pues bueno, encuentran soluciones, al parecer. Los encuentras por todas partes. Marta, muchas gracias por acercarnos un poco a los platelmintos y su lugar en el árbol de la vida. Muy bien. No hay de qué. Espero que os haya interesado lo que he explicado. Imposibles formas, con una piel viscosa que no paraba de exudar mucosidades, al tiempo que de una extraña cabeza sobresalían dos horribles antenas que se movían sin parar, como escrutando a su alrededor en busca de algún desdichado que cayera bajo su manto. No existe lengua humana que pueda describir la forma de aquel ser que ocultaba su cuerpo sobre lo que parecía un enorme caparazón esculpido con ininteligibles relieves en forma de espiral infinita. Aquella forma de pesadilla avanzaba cansinamente, reptando, arrastrando ese manto viscoso y alzando los tentáculos hacia el cielo, como si pretendieran invocar al astro del que una vez llegó su infame linaje. Al final, del fondo más oculto de mi mente, me llegó una palabra olvidada durante eones. El nombre de la criatura reptante que se arrastraba lentamente hacia mí. Y en un susurro, como si pudiera conjurarlo de esa forma, pronuncié su nombre. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. You will find me waiting for spring. Summer, you will find me waiting for the fall. You will find me waiting for the apples to ripen. You will find me waiting for them to fall. You will find me by the banks of all four rivers. You will find me at the spring of consciousness. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Grande Pardo, bióloga especialista en gasterópodos. Cristina, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes de adentrarnos en su historia evolutiva, diversidad o peculiaridades, la primera piedra que entiendo debemos poner, lo primero que debemos hacer es, al no contar con apoyo visual, para ayudar a los oyentes, es explicar qué es un gasterópodo. Y te lo lanzo directamente, ¿qué es un gasterópodo? Bueno, los gasterópodos incluyen un grupo de animales que normalmente conocemos como caracoles, ¿vale? Entonces, son moluscos, que es el grupo mayoritario, digamos. Los moluscos incluyen pues pulpos, incluyen bivalvos, almejas y cosas de esas, y también caracoles. Entonces, dentro de los moluscos encontramos los gasterópodos, que son caracoles, y son un grupo que ha colonizado tanto el mar como el agua dulce y como el ambiente terrestre. Entonces, encontramos caracoles en casi cualquier ambiente, incluso en la Antártida, por ejemplo. O sea, que podemos encontrarlos en cualquier sitio. Siempre que lanzo una pregunta en cuanto a los orígenes, ¿no?, de un grupo animal, generalmente me suena retrotraer al Cámbrico, ¿no? Entiendo que el filo de los moluscos, además, incluso puede ser incluso previo a la explosión cámbrica, pero claro, al hablar de un grupo que es, digamos, dependiente, ¿no?, de los moluscos, quizás incluso estemos un poco por detrás de la explosión del Cámbrico. Ahí es donde te lanzo la pregunta: ¿cuándo surgen los gasterópodos? O que sepamos. Sí, a ver, esta es una pregunta un poco compleja, porque mira, los moluscos sí que el origen se sitúa mucho antes del Cámbrico, ¿vale? Como 1.100 millones de años antes de nuestra época, ¿no? Lo que pasa es que es un tema controvertido porque los moluscos y los gasterópodos, es decir, los caracoles de los que estamos hablando, de la época cámbrica o precámbrica, son muy diferentes a los moluscos y los gasterópodos que encontramos hoy en día. Entonces, no es fácil para los paleontólogos y para los biólogos reconstruir cómo eran esos primeros caracoles, ¿vale? Entonces hay datos, pero es muy controvertido. Y entonces hay un montón de estudios que intentan, por sus características morfológicas, intentan asemejarlos, pero hay mucha controversia porque se puede interpretar. Hay estructuras que las puedes interpretar. Y luego, si quieres, hablamos un poco de la morfología y te cuento, pues por ejemplo, este carácter es muy controvertido porque, dependiendo de dónde se encontró o cómo lo interpretes, lo puedes interpretar de una manera u otra. Entonces, el primer fósil de verdad que podemos pensar que es un gasterópodo, pues es del Cámbrico. ¿Pudiera haber algo anterior? Pudiera haber, pero controvertido. Bueno, siempre volvemos al Cámbrico, en cualquier caso, de una forma o de otra. Y en este caso los moluscos incluso aparecen de antes y demás. Bueno, en cuanto a las formas, morfología, bueno, entiendo que también hay caracoles de mar, pero bueno, son más conocidos los terrestres. Si no me equivoco, bueno, por ejemplo, es muy, muy característico esa piel, bueno, rica en glándulas secretoras, ¿no? De bueno, mocos, ¿no? Que entiendo que puede ser que le ayuden a desplazarse de un lugar a otro. Sí, sí, sí, sí. Y también les sirve en algunos casos para la alimentación, también en algunos gasterópodos ese moco, sobre todo también para los marinos o algunos que son filtradores, pues expulsan una especie de moco y atrapan microorganismos de los que luego se van a alimentar. O sea que sí, que esas estructuras son muy útiles para ellos. Y bueno, por ejemplo, también algo muy característico, entiendo, ese par de tentáculos en la cabeza, ¿no? Que ahí, no sé, tendríamos órganos sensitivos, como ojos. Sí, efectivamente. Los tentáculos, y tanto en los terrestres como en los marinos también, pues esos tentáculos les sirven para tener una sensibilidad del ambiente, ¿no? Para recibir estímulos. Entonces están súper inervados, con un sistema nervioso muy desarrollado, y reciben todo el rato estímulos, tanto químicos como a veces lumínicos o bueno, otro tipo de sustancias, ¿sí? Sí, sí. Sí, precisamente por eso, que algo que puede llamar bastante la atención, ¿eh? Estamos hablando de un sistema nervioso bastante desarrollado en comparación con otros grupos animales. Entiendo que también, bueno, en parte debido a esa movilidad que tienen, ¿no? Precisamente la movilidad implica esa capacidad, entiendo, corrígeme si me equivoco, de reaccionar y percibir los diferentes estímulos externos y reaccionar de una forma más o menos rápida, aunque estemos hablando de caracoles, ¿no? O sea, el sistema nervioso está relativamente desarrollado. Sí, está desarrollado y además ha sido fuente de estudio en algunos caracoles. Por ejemplo, Aplysia es un caracol que se usa en muchísimos estudios de neurociencia, porque tiene unas neuronas que son enormes, son de un tamaño gigante, de hecho se llaman neuronas gigantes. Y entonces hay un montón de laboratorios en el mundo que estudian a nivel nervioso cómo se comportan esas neuronas para intentar entender también el sistema nervioso nuestro, ¿no? De cómo son las sinapsis nerviosas y cómo es la comunicación interneuronal, porque ya te digo, son muy útiles para todo tipo de, por ejemplo, para estudios de memoria. Se usa muchísimo para estudios de memoria. Y claro, la gente pensará, ¿pero cómo un caracol va a tener memoria? Bueno, pues sí, pues en cierta medida lo tienen. Y ya te digo que hay un montón de laboratorios que se centran en eso y en estudios de aprendizaje también. ¿Los caracoles pueden aprender? Pues sí, pueden aprender. Y nos sirven para entender a nosotros mismos, ¿no? Vamos, nuestro propio sistema nervioso. La cópula del Limax maximus es espectacular. Un individuo sigue a otro por el tronco de un árbol o por un muro. Después, a una cierta altura sobre el suelo, ambos se descuelgan por medio de un hilo de mucosidad. Y allí, colgados ambos uno frente al otro, imaginan sus largos penes que se disponen enrollados helicoidalmente uno contra el otro. Tras el intercambio espermático, los dos ascienden por el hilo mucoso para finalmente volver a descender hasta el suelo. Una vez que los caracoles salen del huevo, todavía permanecen en el nido varios días o semanas, durante los cuales las crías se alimentan ingiriendo los restos de los huevos y el sustrato. En algunos casos, incluso puede producirse canibalismo y los individuos que nacen en primer lugar se comen los huevos que aún no han eclosionado. Si se sienten en peligro, no tienen más que introducirse, retraerse, ¿no? Sí, introducir el cuerpo entero dentro de una concha. Sí, sí, sí, pero no solamente cuando se mueven, ¿eh? También los sésiles, porque, o sea, los sésiles son pues gasterópodos o moluscos que viven sin moverse de una roca, también tienen un sistema nervioso desarrollado de manera que les permita reaccionar, como decías antes, ante estímulos, ¿no? Ante una situación de estrés, por ejemplo, de contaminantes en el agua, por ejemplo, o de un depredador, son capaces de cerrarse en esa concha que, bueno, casi todos los datos implican, o sea, nos indican que ha sido un elemento clave en la evolución de estos animales, porque les ha permitido, pues eso, protegerse ante determinadas situaciones, son capaces de cerrarse y esperar, ¿no?, el temporal, o incluso colonizar zonas, por ejemplo, en el litoral, pues que sube la marea, baja la marea, y poder resistir las horas de no ambiente acuático, digamos, y resistir la desecación. Ellos se cierran y ya está. Y ante un estímulo, por ejemplo, como te decía, químico, pues también se cierran y pueden sobrevivir. O viene un depredador y se cierran y resisten. Entonces, bueno, los que se mueven lo hacen, pero los que son sésiles, los que no se mueven, también lo pueden hacer. Luego el sistema nervioso está muy desarrollado para ese tipo de reacciones. La concha de un gasterópodo típico, bueno, tiene una forma cónica que gira dando vueltas alrededor de un eje central. Y bueno, de aquí me surgen un par de preguntas, bueno, o tres. ¿Cómo se produce esa concha? Si hay células encargadas de formarla, y entiendo que si se forma ya desde el propio periodo embrionario. Y si la concha tiene una forma cónica que gira y gira dando vueltas alrededor de un eje central, ¿lo hace en el sentido de las agujas del reloj o al contrario? Bueno, te he lanzado varias preguntas que creo que están encajadas, que se pueden encajar unas con otras. Sí, mira, a ver, este es un tema súper interesante porque la concha, no solamente, a ver, nosotros tenemos la idea de un caracol con una concha así que da vueltas, ¿no? Pero eso no es el único modo, digamos, en los caracoles tienen conchas. Fíjate que incluso algunos la han perdido completamente, o sea, la variedad de formas de caracoles es inmensa. En algunos casos la han perdido, a lo largo de la evolución la han perdido y la han sustituido por otro tipo de defensas, por ejemplo, tóxicas, como son los nudibranquios, que son unos caracoles que son muy famosos porque tienen un colorido increíble y sustancias tóxicas y demás, y casi todos los buceadores les encanta encontrar nudibranquios en el mar, ¿no? Eso, hagamos un pequeño paréntesis aquí antes de continuar, sí, con el tema de la concha. Sí. Los nudibranquios, bueno, babosas de mar, ¿no?, que se también suelen, sí, conocerse, sí. Como nos dices, no tienen conchas, pero vamos, las coloraciones son espectaculares. He estado viendo estos días fotos de diferentes especies y, bueno, no sabría decantarme, pero vamos, una psicodelia de colores, ¿no? Bueno, entiendo yo que está relacionado, como nos dices, de esta protección de la toxicidad, ¿no? Esos colores implican la toxicidad, pero vamos, visualmente son espectaculares. Sí, son espectaculares y por eso te digo, son muy preciados para los buceadores y para coleccionistas a veces de acuarios de marinos y demás, porque son preciosísimos. En algunas ocasiones lo que hacen es coger otros microorganismos que tienen esos colores y los incorporan a su propio organismo. Entonces tienes a lo mejor pues eso, otro tipo de microorganismos X de una variedad enorme y los incorporan en su piel. De manera que que son muy llamativos, otras veces son ellos los que generan esas sustancias químicas que pueden ser tóxicas también. En otros casos son engañifas, porque son colores que asemejan a colores venenosos, pero en realidad no lo son. Pero bueno, se están mimetizando y están diciendo que soy venenoso, pero a lo mejor, pues bueno, pues son, es un poco engaño, pero les sirve como estrategia. El farol en la evolución sigue siendo útil. Exacto, exacto. Bueno, y en, no solo en la evolución, pero bueno, en fin, sí, el farol siempre, siempre es útil, sí. Y entonces, pues lo que te digo, en algunas ocasiones, hasta esas, o incluso, pueden, algunas especies son capaces de producir ácido sulfúrico. Entonces, pues claro, el que se lo vaya a comer, el depredador que se lo vaya a comer, lo pasa realmente mal. O sea que, bueno, hay una variedad de estrategias y sobre todo que son preciosísimos. Es verdad que llaman muchísimo la atención y tienen esos colores y esas, esos mantos muy extendidos y, bueno, la verdad que estar buceando y verlos es una maravilla. Preciosísimo. Vale, ahora toca volver a la concha, ¿no? Y esa, vale, y esa precisamente esa forma, ¿no? Y esa capacidad de ir girando y dando vueltas alrededor de ese eje central, ¿no? Y bueno, yo la pregunta que te lanzaba era de cómo se producía, ¿no? Si había células encargadas de formarla y si esto sucedía durante el periodo embrionario y si siempre lo hacían en el mismo sentido, ¿no? Quizás en el sentido de las agujas del reloj o al contrario, ¿no? Sí, pues mira, claro, hay células especializadas en la epidermis, digamos, en la cutícula más externa, en la epidermis, hay células que están especializadas en producir carbonato cálcico, que va a ser el componente principal de esta concha. Entonces, es un proceso, digamos, de mineralización, que también hay bastantes laboratorios en el mundo que están estudiando cómo los animales son capaces de producir esta sustancias, ¿no? Entonces, esas células tienen que activar unos genes concretos, digamos, que son los que controlan ese proceso de mineralización. Si no se activan, pues hay problemas de producción de la concha. Entonces, esto está regulado genéticamente. Esas células tienen que producir esa concha. Como te digo, en algunas ocasiones eso se ha perdido a lo largo de la evolución y esas células se dedican a otra cosa. O pueden hacer una concha muy pequeñita, que sea un disco residual. Y efectivamente encontramos otras especies con una concha que es como un sombrerito residual muy pequeño que casi ni se ve, que en algunas ocasiones hasta puede ser interno, ¿vale?, del organismo. Pero la mayoría tiene la típica concha que tenemos en la cabeza, ¿no?, el dibujo cuando pensamos en un caracol, pues la típica concha en una dirección, una direccionalidad que va, digamos, hacia la derecha, ¿vale? Y esto está regulado, como dices, durante el desarrollo embrionario. Entonces, la complejidad es tremenda porque vamos a ver, cuando, fíjate lo que te voy a contar, cuando un embrión está en 4 células, dependiendo de cómo se divida a 8 células, ya va a determinar si esa concha va a ir en una dirección o en otra. Lo que nosotros llamamos ser de estrógiro, es decir, que la concha gire hacia la derecha, o levógiro, que gira hacia la izquierda. Bueno, el ser de estrógiro o el ser levógiro va a depender de cómo se produce esa división desde las 4 células a las 8 células, ¿vale? Porque cuando un embrión está en 4 células, se divide y da 4 más pequeñas, ¿vale? Y esas 4 células recién formadas pueden hacer un giro, un pequeño giro con respecto a las de abajo, ¿no? Las células madre que las están generando. Si giran hacia la derecha, el adulto que van a formar va a tener la concha girando hacia la derecha. Pero si esas células pequeñitas que se acaban de formar giran un pelín hacia la izquierda, la concha que van a formar, al final, el adulto, va a ir hacia la izquierda. No sé si me he explicado bien. Pero básicamente esa división va a hacer que las relaciones entre las células sean de una manera u otra, con lo cual se van a activar genes en determinadas células que van a producir un adulto diferente. Permíteme recapitular para armar la siguiente pregunta. Los gasterópodos pertenecen al filo de los moluscos, ¿no? Por lo que tienen el cuerpo blando y no segmentado, desprovisto de esqueleto interno, ¿no? Bueno, eso ya nos lo imaginamos, pero bueno, por verbalizarlo, ¿no? Tampoco disponen del exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? En su lugar. No. Buena parte de los moluscos suelen disponer, como en el caso de buena parte de los gasterópodos, como protección de una concha, ¿no? De naturaleza calcárea, que es lo que hemos estado describiendo hasta ahora. Luego, yendo, digamos, a ámbitos más basales, son animales bilaterales, ¿no? Como, bueno, como la mayoría, es decir, disponen de simetría bilateral. Una adelante, sí. Una atrás, una izquierda y una derecha, una arriba y una abajo, sí. ¿No? Y sí. De esta forma reproducen, digamos, un dibujo, un plan corporal básico, que a mí me resulta bastante visual, ¿no? Con el que se construyen la mayoría de animales, ¿no? Ese eje antero-posterior recorrido por el tubo digestivo que va de la boca en un extremo al ano en el otro y que delimita, de alguna forma, también la dirección del movimiento, dónde estará la cabeza y dónde se concentrarán los órganos sensoriales. Sin embargo, en los gasterópodos tienen, siendo bilaterales, ¿no? Tienen una peculiar organización anatómica, ¿no? Porque precisamente por esa concha y demás, su masa visceral, si no me equivoco, sufre una torsión extrema, ¿no? De 180 grados, si no me equivoco. Sí, correcto. Mira, nosotros, por ejemplo, los humanos, que es muy fácil de visualizar, somos animales bilaterales, como tú decías. Tenemos un eje antero-posterior, lo que es anterior, lo que es posterior, lo que es derecha y lo que es izquierda, ¿vale? Pero internamente tenemos determinados órganos colocados de manera asimétrica. Por ejemplo, el corazón, ¿no? Claramente, el hígado, nosotros sabemos que está localizado en un lado y no en el otro. Bueno, pues los gasterópodos también son animales bilaterales, es decir, que también tienen un eje antero-posterior. Pero también tienen asimetrías, como nosotros. Esas asimetrías son reguladas como nosotros, igual que nosotros, y además por los mismos genes, ¿vale? Están reguladas de manera que hay órganos que también están en un lado y en otro. I'm sorry for my afterlife. I haven't changed it yet. Y aparte tiene una complejidad extra, porque además de esta complejidad sufren una torsión, es decir, la parte posterior se enrolla y gira, como acabas de decir, 180 grados, de manera que la parte posterior ahora está en la parte anterior. O sea, gira de manera que toda esa cavidad que ellos tendrían en la parte posterior durante el desarrollo embrionario la ponen en la parte anterior, de manera que ahora boca ya no están en la parte anterior, ¿no? Claro, y la pueden desarrollar para determinadas cosas, pues como decíamos antes, para tener elementos sensoriales, por ejemplo, en la parte anterior, y entonces eso da una diversidad adicional, digamos, a todo el plan corporal de un gasterópodo, de un caracol. Esta torsión entiendo que se debe precisamente a que bueno, buena parte del cuerpo y donde están las vísceras y órganos es precisamente dentro de la concha, ¿no? Que provoca quizás esa torsión, ¿puede ser? Sí, pero bueno, como te digo, no todos tienen concha y también sufren torsión. O sea, y de hecho la torsión a veces ocurre durante el desarrollo embrionario cuando todavía la concha no está formada. O sea, no es secundario, no es secundario evolutivamente a la concha, sino que lo antecede, ¿puede ser? Sí, en algunos organismos sí. Es que hay mucha variedad según las especies. O sea, no hay una única manera de hacer la concha, no hay una única manera de hacer la torsión. Dependiendo de qué caracol seas, básicamente, de qué grupo de caracoles tengas evolutivamente más próximos, pues vas a hacer la torsión de una manera u otra. En algunos casos ocurre durante el desarrollo embrionario cuando todavía la concha no está formada, por ejemplo, ¿vale? Y hay un desarrollo diferencial de células que van creciendo más en un lado que en otro. Y si tú creces más por la derecha, pues vas empujando, digamos, todas las estructuras hacia la izquierda, de manera que al final consigues una torsión. No sé si me explico. En algunos casos es por eso, porque crece más un lado, digamos, te crece más un lado que otro y entonces vas empujando. Imagínate que hay muchas células que empiezan a dividirse. Entonces va empujando el resto del cuerpo de manera que lo empuja hacia arriba. En otros casos sí que se forma la concha y entonces hay músculos que van tirando de una parte del cuerpo y lo van haciendo, lo van girando, lo van haciendo una torsión. Entonces la verdad que y es parte de, bueno, los biólogos evolutivos que estudiamos esto, estamos absolutamente fascinados con este tema, porque hay muchas respuestas evolutivas cuando tú ves un caracol, no hay una única respuesta, sino que los organismos han conseguido esa anatomía y esa morfología y esa fisiología de manera diferente durante la evolución. Tienen diferentes respuestas. Incluso, bueno, yendo quizás a otros órganos, bueno, muchos de ellos disponen de pulmones, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los terrestres, pero si no me equivoco, incluso esa formación de los pulmones no tiene un origen común, sino que incluso de diferentes familias o linajes, ¿no?, de gasterópodos lo han desarrollado de forma paralela, ¿no? Sería uno de estos, no sé si entraría dentro de lo que se llama convergencia evolutiva, ¿no?, de que desarrollan un órgano similar, ¿no?, homólogo, pero por caminos diferentes. Correcto, totalmente, vale, es tal cual lo acabas de decir, porque es exactamente igual, no hay una única respuesta para un gasterópodo para poder respirar el aire, por ejemplo. Hay diferentes linajes, líneas evolutivas que lo han buscado su manera, digamos, de hacerlo. Entonces unos respiran a través de lo que llamamos pulmones, que realmente es una cavidad, esa cavidad de la que hablábamos antes, que en los marinos, por ejemplo, la desarrollan para tener órganos sensoriales, pues por ejemplo los terrestres la han desarrollado para hacer un espacio aéreo en el que puede entrar aire normal, y luego han vascularizado muchísimo la zona para ese intercambio gaseoso. En otros organismos es de otra manera, han hecho como canales o surcos a través del cuerpo, o sea, es diferente, cada uno lo ha buscado una solución. Voy a sobrevivir, a ver, no es así tal cual, pero voy a sobrevivir en el ambiente aéreo, pues entonces, pues si esto me funciona, tiro por aquí. Sí, sí, sí. Es recorrer un camino a ciegas, pero tocando un poco las paredes bien. Exacto. A ver, ¿esto me sirve? ¿No me sirve? Voy avanzando, sobrevivo, pues bueno. Cuando visualizamos, o cuando ahora la mayor parte de la gente estamos imaginando en nuestra cabeza, ¿no?, la imagen de un caracol, pues lo imaginamos en una hoja, ¿no?, comiendo tranquilamente de esa hoja. Pero bueno, la realidad es que existen gasterópodos, ahora estoy pensando en gasterópodos marinos, depredadores, en este caso en los que estoy pensando viven en aguas tropicales, que son capaces de alimentarse, bueno, de peces y de otros moluscos incluso. Vamos, estoy pensando ahora mismo en Conidae, en los conos, ¿no? Estos gasterópodos marinos que suelen vivir en aguas tropicales, bueno, que tiene algunas particularidades, ¿no? Como un arpón que inyecta un veneno muy potente, ¿no?, precisamente para poder alimentarse de los peces que pasen por ahí, o moluscos y demás. Sí, correcto. De hecho, hay un grupo en España que se dedica a estudiar precisamente esas toxinas de las que estás hablando, de los cónidos, que son súper potentes. Hay un montón de variedad de toxinas diferentes que de hecho, ya te digo, se están estudiando por aplicaciones obvias para nosotros. Y efectivamente, digamos que es un veneno que guardan en un saco y tienen una especie de arpón también guardado, y son capaces de cazar hasta peces que pasan por, o incluso pequeños pulpos o otros moluscos diferentes, y lanzan ese arpón con el veneno y son inmovilizantes y se alimentan cazando, digamos. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with. Sí, sí, y ese veneno, esas conotoxinas no tan potentes, si no me equivoco, además, que atacan de forma, digamos, por diferentes canales, ¿no?, sinápticos, ¿no?, inactivándolos con precisión, ¿no?, provocando la parálisis y la muerte, ¿no?, que puede ser peligroso hasta para el ser humano. Como nos decías, en estas aplicaciones, si no me equivoco, ya se había conseguido, vamos, a través de este veneno, hacer un analgésico 1000 veces más fuerte que la morfina, o sea, estos niveles estamos hablando. Sí, correcto. Por eso es importante para nosotros, a veces es un poco frustrante, ¿no? Cuando estamos haciendo este tipo de investigación básica, que a veces no llegamos a conectar un poco con la utilidad, ¿no? Porque todo el mundo nos pregunta, ¿y eso para qué sirve? ¿Por qué estudias la evolución de los caracoles, ¿no? ¿A quién le importa? Bueno, pues esto, no sé, es como una reivindicación un poco de la investigación básica, porque cuando tú conoces estos organismos, como os decía antes, pues puedes llegar a estudiar genes para entender el sistema nervioso o este tipo de sustancias. Pueden tener un montón de utilidad, un montón de pigmentos, como te decía antes, que se usan de los nudibranquios. Hay un montón de investigación básica que tú tienes que hacer durante años de manera silenciosa, digamos, y apoyada para poder llegar a este punto. Estas cosas, la investigación no se hace de un día para otro, sino que es un camino que tienes que... Bueno, pues eso, es a largo plazo. Es a largo, exacto, plazo. Es a largo plazo. Yo ahora me pongo a imaginar, y si junto la capacidad de un tardígrado de ponerme en estado latente, ¿no? Y tener un ADN súper poderoso que sobrevive a la radiación, casi al cero absoluto y demás. Junto las capacidades de un platelminto, una planaria, ¿no? Me cortan una parte del cuerpo y soy capaz de regenerarme. Y al mismo tiempo tengo, digamos, pues en este caso, ¿no? En la capacidad de este veneno de superpotente, bueno, sería, yo que sé, el superhéroe ideal, ¿no? Claro, claro. Pero por eso tenemos que conocer estos organismos, porque hay un montón de respuestas que si miramos con calma podemos llegar a entender. Por ejemplo, pues mi grupo de investigación durante mucho tiempo ha estado trabajando en estos genes de los que hablábamos antes, de la lateralidad, que de manera sorpresiva, porque nadie se lo imaginaba, son los mismos que en los humanos dicen que el corazón tiene que estar ahí y el hígado tiene que estar ahí, y si no, no funciona, y la aorta tiene que estar colocada de una manera particular, y si no, no funciona. Bueno, pues nosotros vimos que esos mismos genes están en los caracoles y controlan también esta lateralidad de la que estábamos hablando, esto de si giro para un lado, giro para otro, hago unas estructuras en un lado y no en el otro, pues son los mismos genes. Luego podemos llegar a entender cómo funcionan estas rutas génicas de una manera muy precisa, ¿no? En estos organismos, y podemos entender cosas de nosotros mismos y cómo hemos llegado hasta aquí. En realidad, pues sí, yo estudio biología molecular, pero siempre desde una perspectiva evolutiva, porque es lo que nos va a ayudar a entender todo. Esto es lo que da contexto a por qué nosotros estamos aquí, por qué funcionamos de esta manera, y entenderlo, ¿no? Sí, bueno, en definitiva, precisamente esos genes de los que nos mencionabas, ¿no? Que nos hablan de esa asimetría común tanto en gasterópodos como en seres humanos, que ser los mismos responsables, y la investigación de eso, pues como en el caso, como mencionaba, de los tardígrados, esa capacidad en el ADN, las planarias y demás, lo que estamos hablando en el fondo es un poco de ir desentrañando esta partitura de la vida, de que con las mismas notas se pueden formar, ¿no? Diferentes cosas y algunos cuerpos maravillosos, ¿no? Además, ¿no? Como en el caso, en este caso de los gasterópodos. Cristina, muchísimas gracias por acercarnos al mundo de los gasterópodos. Un placer, la verdad que hablar de esto siempre me encanta, porque bueno, al final es transmitir la pasión y hacer partícipes a los demás de qué va tu vida, ¿no? ¿A qué dedicas tu vida? You will find me waiting for spring and summer. You will find me waiting for the fall. You will find me waiting for the apples to ripen. You will find me waiting for them to fall. You will find me by the banks of all four rivers. You will find me at the spring of consciousness. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Bueno, muchos animalitos hoy. Los tardígrados, por ejemplo, son todo un filo animal cuya historia se remonta al menos 540 millones de años, con esa explosión cámbrica que dio origen a, bueno, a todos los principales linajes animales, como en el caso de los platelmintos, cuyos orígenes debemos encontrarlos también en ese mismo tiempo fundacional. Los propios gasterópodos, cuyo filo de los moluscos se remonta incluso más allá, más atrás en el tiempo. Tenemos los tardígrados, que son organismos casi microscópicos con un ADN superpoderoso, capaz de resistir cualquier condición, además de ser muy bonitos. Algunos platelmintos, como las planarias, que son capaces de regenerar su cuerpo hasta niveles inconcebibles, o sea, seccionando una planaria en varios trozos, cada una de las partes se recompondrá como un animal completo, con su cabeza y con todo. Find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Porque todos estos animales, además, tienen cabeza, como es de recibo en animales bilaterales, no como las medusas o sobre todo las esponjas, esos animales tan extraños, difíciles de clasificar. Es decir, cumplen un plan corporal básico, compartido por la inmensa mayoría de animales, que básicamente se podría resumir en una boca en un extremo del animal, donde se desarrollará la cabeza y los órganos sensoriales. Esa boca será el punto de entrada de un tubo digestivo que recorrerá el animal hasta el extremo posterior, donde estará el ano. ¿De qué habláis? Del ano de mi hermana. Me fascinan los anos. Siempre me han fascinado. Un hombre que está harto del ano, está harto de la vida. Cítame, si lo publicas. De acuerdo, gracias. Despedimos este programa especial dedicado a algunos animales fantásticos, reales, y por lo tanto aún más interesantes. En las próximas semanas iremos cerrando la temporada. Si todo sale bien, un par de programas más, un par de programas es lo que queda antes de que, bueno, pues de que el mono que dirige el programa pues se vaya a visitar a unos familiares lejanos a la Sierra de Atapuerca. Lo dicho, un abrazo muy fuerte y salud. Quieres conocer con mucha atención.